oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Hola, muy buenas noches. Comenzamos otro programa de Oíd. Muy bien, Cristina, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te veo por aquí, por el estudio Víctor Basterra. No, estoy en el estudio Los Calamares. Bueno. Sí, se te hace... Sí, estamos inaugurando un nuevo estudio acá, Los Calamares. Bueno, salvando algunas cuestiones personales que nos han pasado en esta semana y que me hicieron imposible estar hoy. Así que gracias, Luis, por bancar la parada, y gracias también a Fernando, que está ahí también acompañando. Así que bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, esta vez me tocó a mí quedarme. Después siquiera les puedo contar, porque a veces estas cosas que nos pasan, podemos sacar aprendizajes que le sirvan a otros, ¿no? Y podremos, sí. Si querés, lo podemos hacer ahora o más tarde, como vos quieras. Total, podemos empezar. Sí, acá los que mandan hoy son ustedes, muchachos. Bueno, nada, solo comentar, para empezar, que estamos también emitiendo para la M690, que allí está operando Julio Pardo, y acá, como vos dijiste, en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Fernando Tevele. Nati Bianchi sigue todavía en unas vacaciones. Sí, tratando de volver. Esperemos. ¿Sabes qué? Recordarle también a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDmortales 2011, o a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si quieren dejar un mensaje, es en el 3533-1744. Muy bien. Bueno, quizá lo que podemos hacer es... Hoy, vos sabés que todos los años para la fecha del 24 de marzo, el primer domingo anterior, mejor dicho, el domingo anterior al 24 de marzo, se corre la carrera de Miguel. En realidad este año va a ser el 25, 24 de marzo cae sábado, se va a correr el 25... que se organiza aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, como el gobierno de la ciudad no tiene mucho entusiasmo en organizar esta carrera, siempre organiza todas estas carreras de rooming y de todo esto que le da y le genera mucho dividendo a las empresas que organizan las maratones. La de Carrera de Miguel, como no va el fondo para nadie, no, la inscripción es gratis, no hay que pagar, la ningunea bastante. Entonces lo que vamos a hacer es, como siempre, hablar con Martín Sarples, que él es un corredor en silla de ruedas y es uno de los promotores de todas las carreras de Miguel, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en donde se desarrolla en varias ciudades del país. Así que vamos a tratar de ver si hoy podemos hablar con él para que nos comente un poco cómo podemos ayudar a publicitarla, a difundirla, porque lamentablemente al día de hoy estamos a 13 días de la carrera y no absolutamente. Yo estoy tratando de buscar en la página del gobierno de la ciudad, entre todas las actividades que ellos promocionan, la carrera todavía al día de hoy no está. Esperemos que la semana que viene trataremos de ver si podemos para el lunes próximo tener una comunicación con alguno de los funcionarios que organizan esta carrera, porque por un lado es lo que sería la Secretaría de Deportes, por otro lado también, como ha sido en tantos años la secretaría o ministerio. La verdad que no hay acá, no lo veo dentro del organigrama del gobierno de la ciudad, la Secretaría de Derechos Humanos, que en su momento, cuando Macri era jefe de gobierno, la regenteaba Abruj, que hoy es el ministro de Derechos Humanos de la Nación. Así que, bueno, si te parece, vamos a una pausa, vamos a una pauta, empezamos con las pautas y volvemos. Dale, o si quiere a lo mejor poner algún tema musical también, no hay problema, como ustedes digan. Bueno, no sé si ahí Fernando lo tiene ya el tema musical y le damos para adelante. Vos después, en todo caso, dale, dirás qué tema es, porque yo no tengo ni idea. Bueno, mortales. Si querés ganar ABL gratis por un año, sumate a Vamos los Vecinos, el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Ingresá a buenosaires.gov.ar/vamoslosvecinos para participar en Esa es mi cuadra. Organizate con tus vecinos para barrer la vereda, separar los residuos, levantar la caca del perro, despegar papeles y todo lo que ayude a mantener tu cuadra limpia. Expertos estarán evaluando las cuadras participantes. Si es la más limpia del barrio, podés ganar ABL gratis para todo el 2019. Vamos los Vecinos, convivamos Buenos Aires. Escuchando a Héctor Omar, no es Héctor Omar, el que muchos conocen, Héctor Omar Varela, que es mi hermano. No, no, estamos escuchando a Héctor Omar, pero Hoffman, que es más conocido como Sergio Denis. Qué casualidad, se llama igual que los dos nombres de mi hermano. Y es un tema que tiene que ver porque, bueno, está por cumplir años don Sergio Denis, y por el otro lado tiene que ver porque es uno de esos temas que justamente muchas veces quienes nos escuchan saben, yo entro al hospital en esas mañanas de frío, en esas mañanas que uno dice, qué fiaca, y que nada, y que sabe que está entrando a un hospital, no está entrando a cualquier otro lugar antes de las 7 de la mañana, cerca de las 7 de la mañana, y dice, con esto yo me doy ánimo para poder entrar y empezar mi día. en ese ámbito. Y bueno, de acuerdo a las cosas que me fueron pasando en esta semana, creo que estuvo muy, muy apropiada mi elección, cuando todavía no me había pasado todo lo que me pasó, que ya les voy a contar. Bueno. Pero bueno, nada, esa fue la idea era en realidad en relación al cumpleaños de Sergio Denis, pero que tiene que ver con una canción que a mí me da energía cuando ya no sé de dónde sacarla. ¿Te parece, Luis? ¿Te gustó? Sí, sí, acá con Fernando decíamos que es una canción tribunera, ¿no? Sí, por sí, lo menos la música tribuneras que ni te explico. Es tribunera esta. No, la sí, del sí, hit sí. Del verano, no, nada que ver. No es el hit del verano, pero... No, pero esta... Es tribunera, sí. Esta es tribunera sí, sí, sí. Y hubo hinchadas, como la de San Lorenzo, no podía ser de otra manera porque es una de las más creativas. Con esa música ha tenido muchos hits también, muchos hits y muy muy conocidos. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, nada, ya dejamos el toque de... Dejamos el toque musical y ya tenemos, si te parece, Cris, la comunicación con nuestro amigo Martín Sharples, con quien bien, vamos a hablar bueno, por adelante, lo que anunciamos con Martín, hoy. Luis. Bueno, ¿cómo te va, Martín? Aquí Cristina Varela y Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Martín, comentábamos al inicio del programa que siempre recurrimos a vos porque se acerca la carrera, siempre recurrimos a vos en varias cosas, ¿no? Pero en este caso, porque se acerca la carrera de Miguel, todos los fines, los domingos cercanos al 24 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, y como siempre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no difunde esta carrera, entonces queríamos que vos charlar un poco contigo para darle difusión, cuándo se va a hacer, cómo es la inscripción y demás, ¿no? Dentro de las posibilidades que los que se interesan siempre por la carrera puedan participar, ¿no? Sí, la preocupación de ustedes es la misma que tengo yo, por eso llamé a Elvira Sánchez, la hermana de Miguel, para ver si el gobierno de la ciudad le había informado algo. Esto oficialmente dijeron que era el 25, pero la verdad no están difundiendo nada oficial. Ajá. Y la sospecha mía es que, bueno, además de que al gobierno no le interesa la carrera de Miguel, la que usan para organizar la carrera, la parte estratégica y corte de calle, lo que son los organizadores de carrera de calle, ese mismo día tiene una carrera que organiza él y que es con inscripción, ¿no? Entonces seguramente a él no le interesa difundir la carrera de Miguel, que es gratis, porque perdería corredores para su carrera. Creo que debe ser ese el argumento, porque perdona, hace por lo menos 15, 20 días. Perdona, ¿quién organiza otra carrera el 25 de marzo? No, el tema es así, cuando vos haces una carrera tenés que caer en una organización. Sí. Está el Club de Corredores, está, hay varias, está Sport Facility. Sí, sí. Que antes lo hacía el Club de Corredores, ahora el año pasado la hizo Sport Facility. Ayer yo corrí UNICEF y pregunté al Club de Corredores si tenían el calendario de la carrera de Miguel, me diciendo que no, que ellos la tenían y seguramente la van a tener la competencia que son ellos, ¿no? De ellos, que es Sport Facility. Pero ese mismo domingo, si ya la carrera sería el domingo, tiene una carrera en Costanera Sur, que se llama Otoño, que son las estaciones, sí. Y esa carrera sí es con inscripción y es carrera organizada a beneficio del organizador, ¿no? Claro, bueno, es lo que yo comentaba al inicio del programa con Cristina cuando decíamos que íbamos a hablar contigo, que el gobierno siempre se desentiende porque no le da negocio ni a él ni a sus amigos, ¿no? Porque esta carrera es gratuita, la de Miguel. Entonces, eso es lo que sucede. Yo, vos sabés que estoy tratando de ubicar el área de gobierno de la ciudad para poder conectarme con algún funcionario que nos cuente. En su momento era la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Deportes, pero no hay ningún área específica, por lo menos en la página del gobierno, que uno pueda decir, bueno, levanto el tubo y hablo con alguien. Sí, el año pasado estuvo presente Lobo, que es el tenista que está de Secretaría de Deportes de hoy, Larreta, sí. Y también de la Subsecretaría de Derechos Humanos, así que en teoría tendrían que organizar ellos y difundirla, pero no es porque sea gratuita, sino es por la ideología de ellos que no quieren reivindicar a un desaparecido, ¿no? Por más que sea con inscripción, creo que tampoco le interesaría. Sí, sí, bueno, eso ya lo tenemos. Estaría bien, Martín, que quizá para nuestros oyentes que nos escuchan y quizá algunos que no nos escuchan siempre, hagamos una mínima historia de quién era Miguel y por qué esta carrera, ¿no? Bueno, sí, Miguel Sánchez era un corredor de calle tucumano, que en el año 78, cuando regresaba de correr la San Silvestre, en Villa España, Berazategui, ingresó un grupo de tareas y se lo llevaron. Él militaba en la JP de Berazategui, y bueno, a raíz de eso, la difusión de la historia de Miguel fue muy importante, porque cuando se cumplió 20 años, fue la historia del, en teoría, el primer deportista desaparecido, que a raíz de esa historia empezamos a conocer muchas historias de jugadores de rugby, de tenis, jugadores de hockey, que bueno, que actualmente están desaparecidos. Pero él fue el que se inició con la historia de Miguel, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí en Buenos Aires se corre de hace ya casi 15, 16 años, ¿no? Sí, la primera carrera se hizo en Roma, Italia, con Valerio Prisioni en el 2000. En el 2001 se hizo acá, y el único año que no se hizo, porque eso lo hacía la Secretaría de Deporte de Nación, cuando después la Alianza, que lo hizo Garrafo, que se entraba a la pista sintética del Senar, y al año siguiente el secretario de Deporte, Daniel Scioli, con el presidente de Valde, yo quise ver por qué no se hacía, no había calendario, decían que no había presupuesto, así que ese año no, fue el único año en el 2002 que no se hizo. Después lo tomó Aníbal Ibarra en el gobierno de la ciudad, y de ahí se viene haciendo en la ciudad, ¿no? Claro, y la carrera, digamos, que siempre se larga allí en las puertas del Senar, ahí en lo que hoy se llama la calle Miguel Sánchez, ¿no? Que es la continuidad de, en su momento, Crisólogo Larralde, si mal no recuerdo, y Libertador. Sí, la primera edición fue ahí, después fue mutando, se corrió en Costanera, se corrió en el Obelisco, y bueno, ahora se mantiene ese recorrido, que me gustó más la primera edición, porque se pasaba por la puerta de la ESMA, ¿no? Y bueno, estaría bueno que algún año se ingresara a la ESMA y que el circuito, parte del circuito, sea adentro, ¿no? Se haga por allí. Martín, justamente vos hablaste, porque ya que hablamos de carreras y cómo se organizan para quienes quizás se anoten en alguna carrera porque les gusta correr y demás, hablaste que ayer vos corriste una carrera que se llamaba, estaba... UNICEF. La de UNICEF, el Rally Dad se llama. No, UNICEF, en la consigna era corremos por la educación. Ah, porque yo leí hoy, creo que fue un aviso de un rally en silla de rueda por las calles de aquí de Buenos Aires. Ah, sí, eso es una organización que sale con silla de ruedas para demostrar los problemas que tienen las personas con silla de ruedas, que son accesibles. Esta se va a hacer ahora, el sábado se va a hacer. Sí, sí, pero no es una competencia, es una... A ver, correte un poquitito, Martín, porque no te escuchamos por el celular. A ver, ahora sí. Sí, no, decía que eso no es una competencia, sino es un recorrido para demostrar los lugares que no están accesibles para personas con silla de ruedas. Yo entendí que era algo... Bueno, entonces ahí el gobierno de la ciudad no entra, porque en realidad con los destrozos que tiene y está haciendo en las calles de la ciudad es imposible que lo auspicie o lo patrocine. No, sí es... Bueno, un motivo de denuncia, ¿no? Yo el año pasado, en enero del 2017, tuve una experiencia que por una operación que tuve un mes que no pude caminar y tuve que circular, caminar y moverme con silla de rueda, y puedo asegurar que compadezco a todo aquel que tiene una dificultad para transitar y tiene que estar en silla de ruedas, porque la ciudad de Buenos Aires es imposible, tanto para el que va en la silla como para el que te acompaña. La ciudad de Buenos Aires parece que haya pasado un bombardeo, veredas que están destrozadas, rampas que no existen, cuando no están ocupadas por autos mal estacionados. Está bueno esto entonces. Yo no sé si vos quizá vas a participar o no, pero en ese sentido la iniciativa me parece que es interesante, ¿no? Sí, está la reglamentación. Vos fijate cuando la actual vicepresidenta, que se moviliza en silla de ruedas, tuvieron que modificar la legislatura, después tuvieron que modificar el Congreso, la entrada de la Casa de Gobierno no es accesible para personas que con discapacidad que tuvieron que modificar, así que sí, muchos lugares donde no está la accesibilidad. Bueno, vos sabés que yo a raíz de eso, un domingo me tomé el trabajo con Cristina Varela, que nos está escuchando, está ahí también escuchando, escuchándonos esta charlita. Acá estoy. Bueno, o sea que no me deja mentir. Hicimos todo un recorrido por Avenida Corrientes, desde Juan B. Justo hasta Escalabrini y de vuelta, filmando, ¿no? Y ese video con una notita se la mandé a Rodríguez Larreta y lo invité a que en algún momento, junto con Gabriela Michetti y con Jorge Triaca, los tres nos encontráramos ahí en el barrio Villa Crespo y saliéramos a caminar un rato, los tres. Va a caminar, a andar en silla de ruedas, para que ellos vivieran la experiencia de lo que es andar en silla de ruedas en algún lado por la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, no contestaron, no respondieron, no hicieron absolutamente nada, ¿no? No, seguro. Ellos no son parte del pueblo, ellos se movilizan en auto con choferes, ¿no? Sí, sí. Bueno, Miguel, Martín, vos sabés que ahora que me estoy acordando, leí hoy, hablando de este tema de cómo vos contabas lo del Senado, cómo tuvieron que adecuarlo, una anécdota al margen. Hoy leí que en la Asunción de Piñera, en Chile, la Casa de la Moneda tiene unas grandes escalinatas y el presidente de Ecuador es alguien que se mueve en silla de ruedas hace 20 años. Y vos sabés que lo tuvieron que hacer entrar, como todo presidente tenía que entrar por el frente, por las escalinatas, con los honores de práctica, y tuvo que entrar por una puerta trasero porque la Casa de la Moneda no está preparada para personas con que se mueven en silla de ruedas, ¿no? Muy loco. Sí, bueno, por eso que está bueno que Michetti y el Ministro de Trabajo anden en silla de ruedas, pero que vayan a lugares del pueblo a ver cómo se movilizan ellos, ¿eh? Así sí, sí. Están un poco del lado de la gente. Sí, un poco difícil. Yo puedo decirlo por mi experiencia personal y vos también, cómo es esto de circular por Buenos Aires. Bueno, Miguel, te agradecemos esta charla. Vamos a seguir, espero, en contacto antes, a ver si podemos un poco difundir la carrera. Esperemos que confirme el gobierno a ver qué día la va a hacer, para ya empezar a quienes sabemos, bueno, seguramente del Banco Provincia, como siempre, la comisión interna de aquí de la Sesión de Buenos Aires va a estar presente, tratando de varios de ellos y varias de esas compañeras ser parte de la carrera, y nosotros también, por supuesto, vamos a estar ahí. Lo único que tenemos que tratar es que algún funcionario nos atienda para que nos confirme cuándo va a ser. Sí, ahí nos veremos, y bueno, será un año de estar del lado de Miguel como empleado del Banco Provincia y denunciar el vaciamiento que están haciendo, ¿no? Así es, y la lucha que estamos llevando adelante es por la modificación de nuestra ley de caja de jubilaciones, donde la gobernadora Vidal, nos ha mandado un poco atrás, bien atrás, y nada, sacándole derechos a trabajadores, ¿no? Tanto jubilados como activos. Pero bueno, así estamos. Bueno, Miguel, un abrazo, bueno, y nos mantenemos en contacto, ¿eh? Bueno, me Martín, para todos, Martín, sí, lo tengo. Bueno, lo que pasa es que para mí es simbiótico Martín y Miguel. No puedo deshacer dos personas que fueron y son para mí tan importantes, ¿no? Uno que lamentablemente no lo conocí, pero otro sí, pero que juegan siempre ahí en eso, ¿no? Así que bueno, Martín, igual yo creo que te diga Miguel no te ofende, al contrario. No, además no, de no ofenderme, mi segundo nombre es Miguel, así que... Ah, mira, bueno, qué capo. Bueno, fenómeno. Bueno, un abrazo, chao. Abrazo, hasta luego. Bueno, estábamos entonces comunicados con Martín Sarple, es uno de los corredores en silla de rueda que participa en muchos eventos de maratones aquí en Buenos Aires y que siempre está denunciando justamente la segunda discriminación que todos estos organizadores de carreras hacen en la Ciudad de Buenos Aires, en otros lugares del país también, pero acá en Buenos Aires, donde vos sabés que, bueno, lo hemos charlado con Martín, hoy no lo quisimos tocar porque sería redundante, pero vos sabés que a ellos los premian y no los premian, los premian a los corredores, tanto mujeres como varones, pero a los que corren con alguna discapacidad diferente, como ciegos o en silla de ruedas,

gusta estar al lado del camino. Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, muy querido y muy odiado, muy amado, muy discutido, a mí me gusta. Yo sé que algún integrante de mis compañeros que están ahí en el estudio Víctor Basterra, no, pero acá en el estudio de Los Calamares, acá me gusta Fito. Y yo no cruzo algunas actitudes de él personales o algunas cuestiones, esa letra de esa canción, su actitud para contarla, nada, a mí me emociona y muchas veces escuchándola y caminando por la calle en momentos no tan, que no me son tan buenos, se me caen las lágrimas, porque en algunas estrofas me siento al lado del camino y también necesito ese abrazo de alguien que me acompañe. Así que bueno, este integrante de la Trova Rosarina, vuelvo a decir, muy querido, no tan querido, mañana está cumpliendo más o menos 50 y pico de años, 55 creo, por ahí. Así que nada, lamento para algunos de mis compañeros que yo sé que... Yo estoy dentro de los segundos ya para... Sí, sí, no, Luisa, por eso lo estoy diciendo. Bueno. Y por eso, mirá vos, lo considerada que yo soy. Sí. Que el tema siguiente que elegí de él, porque por este tema, ¿no? ¿No es cierto? De su cumpleaños, lo canta Caetano Veloso, ¿sí? Como para evitar que lo vuelvas a escuchar y que me vuelvas a poner así como medio fastidioso. Ya dos temas en un mismo dos temas en un mismo programa ya no. Bueno, no creo Luis. Mira, hace una cosa. Te invito a que en el próximo, cuando vos quieras, vos pongas dos temas de alguien que a vos te guste, aunque sepas que a mí puede no gustarme. Yo no tengo problema, yo respeto la musicalizadora, ¿no? Bueno, pero yo también te respeto, por eso digo, te invito a que... Bueno, vamos a hacer la prueba, algún día vamos a poner algún tema de los que a mí me gustan. Dale. Vos ya sabés quién va a ser una primera y privilegiada. Pero a mí me gusta también, muchos temas que a vos te gustan. Entonces podemos ponerla. Claro, pero es difícil que... Acá Fernando me hace seña quién. Vamos a pasar. No me generan nada, me generan indiferencia. Vamos a pasar un tema de Ana Belén, ¿te parece? Pero por supuesto, a ver, perdón Luis, si la memoria no te falla, el lunes pasado estuvo Ana Belén con nosotros en el programa, no sé, digo. Sí, sí. Bueno, pero esta la voy a elegir yo. Ah, pero me parece maravilloso. Bueno, Cris, sí, te quiero contar vamos algo. Vamos a lo nuestro. Sí. Bien. Hoy es el Día Mundial del Glaucoma. ¿Del glaucoma? Glaucoma. Y hay una campaña nacional de detección del glaucoma. Uh-huh. ¿Y dónde es esta campaña? En los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Así que, ¿cuándo va a ser la campaña? El día en realidad es hoy. Pero la campaña para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a realizarse el viernes 16, o sea, el próximo viernes. Sí. Así que estamos a tiempo para avisarle a todos nuestros oyentes si quieren acercarse a alguno de los hospitales que yo les voy a comentar para justamente hacer el estudio necesario para ver si pueden tener glaucoma. ¿Sí? ¿Glaucoma es esa enfermedad que origina las cataratas? No, el glaucoma es la principal causa de ceguera no reversible, o sea que no podés volver atrás, en todo el mundo. Es una enfermedad que vos tenés en el ojo y que te va deteriorando de a poquito sin darte cuenta. O sea, ves que a vos te empiezan a pasar cosas en el ojo y decís, ay, voy a hacerme ver porque puedo tener un glaucoma. Sí. Sino que puede darse sin que vos te des cuenta. Eso es lo importante de esta campaña, ¿eh? Que vos te vayas a estudiar por las dudas. Ah, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en el gobierno de la ciudad? Se van a hacer controles gratuitos de presión de los ojos, o sea, te van a tomar la presión de los ojos, te van a estudiar un poquito más el nervio, el nervio óptico, desde ya que son todas cosas indoloras, nada, no pasa nada, pero es muy importante detectar personas con problemas que puedan llevar o detectarse después como un glaucoma. El objetivo es que estas personas se deriven después a su oftalmólogo o a su médico de cabecera, a su oculista, para que puedan seguir los controles y los tratamientos necesarios. Y esto está organizado por el Consejo Argentino de Oftalmología, junto con la Asociación Argentina de Glaucoma y junto con la Fundación para la Investigación del Glaucoma. Si vos vivís ahí cerca del Hospital Pedro Lagleyce, el que está ahí en Juan B. Justo, el 4100, sí. Bueno, el viernes, a partir de las 9 de la mañana, entre las 9 y las 11, andá porque es gratuito y te podés hacer el estudio a ver si tenés glaucoma. Si vivís cerca del Hospital Durán, ahí por Caballito, en la avenida Díaz Vélez al 5000, también anda el viernes, pero de 8 a 12, horario un poquito más amplio. Uh-huh. Si no, si estás cerca del Tornú, que está ahí en Combatientes de Malvinas al 3000, en Villortúzar sería, también de 8 a 12 podés ir a hacerte ver. Lo mismo en el Hospital Pena, ahí por Parque Patricios. Lo mismo en el Álvarez, por Flores, siempre a la mañana. En general, de 8 a 12 es el horario más común para todos los hospitales. En el Ramos Mejía, ahí en la calle General Urquiza al 600, desde ya en el Hospital de Oftalmología Santa Lucía, que está por el barrio de San Cristóbal, en la avenida San Juan al 2000, y si no, en el IREP, que es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, ahí en Echeverría al 900. O sea que tenés un montón de lugares en donde podés investigar si tenés esta enfermedad en los ojos, que se llama glaucoma, y cuál es el problema, que genera daños irreversibles en tu vista. ¿Sí? Uh-huh. O sea, una vez, si vos la dejas pasar, es una lástima porque se la llama como el ladrón sigiloso de la visión. O sea, como que de a poquito te va sacando la visión y bueno, hasta que, y después no podés volver atrás para hacer algo, ¿sí? Sí. Así que bueno, acordate, estamos hoy en el Día Internacional, el Día Mundial del Glaucoma. Trata de hacerte lo antes posible el examen de detección, porque es un examen rápido, un examen que no te va a doler y que te van a decir, bueno, ¿qué pasa con tu visión? ¿Sí? Acordate, el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible. Mm. ¿Mm? Ahora, ¿quiénes están propensos a tener glaucoma? ¿Quiénes podrían pensar en que tienen que hacerse un poquito más de controles por las dudas? Personas mayores de 40. Si vos tenés familiares directos que hayan tenido glaucoma, por ejemplo, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus abuelos. Si tuviste algún traumatismo en los ojos, algún golpe, ¿sí? Y también las personas que por distintas enfermedades tienen que usar muchos corticoides. Mm. Bueno, esas personas también tienen facilidad para desarrollar el glaucoma. Así que bueno, Luis, esto ya sabes, si tenés necesidad o alguna duda acerca del glaucoma, acércate a alguno de estos hospitales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que ahí te vas a poder atender, ¿sí? Muy bien. Bueno, yo estoy, vos sabés que acá mirando algunas informaciones de la ciudad de Buenos Aires, me está llamando la atención una donde este mes en el gobierno de la ciudad se incrementaron los montos de las infracciones de tránsito. ¿Por qué comento esto? Porque tuve la posibilidad, lamentablemente, la semana pasada, el viernes, de ir a la Comuna 15, ahí al CGP 15, que está en Bonpland y Córdoba, sí, a hacer dos trámites, ¿no? Uno era para gestionar un trámite por el ABL, ¿no? Uh-huh. Y otro por unas multas de tránsito que me habían llegado a casa. Entonces, tiene una particularidad porque como está en una esquina, tiene dos entradas, una por Bonpland y otra por Córdoba. Sí. Entonces vos entras por Bonpland, por ejemplo. Entonces sí, está la persona que te atiende, que te recibe, que te da el informe, le decís qué querés. Entonces ella te dice, bueno, para ABL vaya derecho y doble a la izquierda, ahí está la sala de espera, está el cartel numerador, ¿no? La televisión con los números, lo van a llamar así. Bueno, perfecto, le digo, para el trámite de la de las infracciones de tránsito, no, después vuelva, cuando termine ese trámite, así le doy otro número para ir a los controladores. Bueno, para esto hay que caminar fácil 20, 25 metros, porque esto es una esquina que hay que pegar la vuelta para llegar por adentro. Espero, me dan turno, me atienden en el CGP, en la parte de la BL, hago el trámite, vuelvo a la señora que está en la entrada de Bonpland. Entonces le digo, bueno, ahora voy por el tema de las infracciones de tránsito. Bueno, ahora yo le doy el número, lo van a volver a llamar. Vaya a la sala donde estaba antes, le digo, pero otra vez tengo que volver si los controladores están acá al lado. No, no, pero como el único cartel que hay para que las personas sepan qué turno le toca y con quién, es ahí. Otra vez volver para ahí. Como a los 10 minutos me llaman, pero no era el controlador, era un área distinta que se llama infracciones. Entonces tengo que ir ahí a que me hagan y me saquen todas las infracciones que supuestamente yo tenía. Termina de darme y de imprimirme todas las infracciones que yo tenía y me dice, bueno, ahora vaya a la sala, espere, que ahí lo van a volver a llamar y lo van a llamar los controladores. Le digo, otra vez tengo que ir para allá si el controlador está al lado suyo. No, me dice, pero tiene... Bueno, otra vez esperar 20 minutos más, me llama el controlador, vuelta otra vez. O sea que ya más o menos había caminado en total 120, 150 metros adentro del CGP. Porque tienen un solo panel indicador en todas las áreas que tiene ese CGP que... Todos tienen que ir a parar ahí, no, y eso que tienen salas de espera en las otras áreas. Pero como hay un solo televisor que tiene todas las indicaciones... Pero escúchame, ¿no había un ministro que se había traído un montón de televisores? ¿No puede usar alguna de las pantallas? Bueno, yo fui, por supuesto, cuando terminé todo, uno de los empleados que me atendió ahí de los controladores me dijo, sí, ¿sabe qué pasa? La cartelería es un desastre acá. No hay información, ya venimos, reclamamos. Entonces, ¿te diste cuenta de eso? Fui a verlo, fui a pedir una nota, una entrevista con el presidente de la Comuna 15, el señor Luchetti, estaba de vacaciones, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Comunero o comunera no había ninguno. Y me atendió la secretaria, muy amable, una chica, jovencita, que pobrecita, hizo lo que pudo. Y por supuesto le pateó la pelota al área de modernización, ajá, donde dice, bueno, acá se estuvo remodelando, entonces estamos reclamándole a los arquitectos, pero todavía no trajeron, pero ¿cuánto hace que lo remodelaron? Y me dice, hace 4 meses. ¿Y 4 meses todavía para no poner los otros carteles? Le digo, y las indicaciones que son de terror. Bueno, la gente te atiende bárbara cuando te toca, porque la verdad que la gente que labura ahí... A mí me ha tocado también en el CGP 6, que está en Parque Centenario, y la atención con el personal es bárbara, no te podés quejar porque atienden muy bien, muy amable, pero es insólito que en un lugar tengas que ir a esperar en un rincón, en una sala, porque es el único lugar donde vos podés saber si te llaman o no te llaman cuando tenés que recorrer después 50 metros para ir a la otra punta. Y donde también hay salas de espera ahí. ¿Por qué no hay cada televisor, no tiene con su numerador en cada una de las áreas que te corresponden hacer el trámite? Es de loco. Bueno, eso es lo que demuestra lo que hablaba con Miguel, por ejemplo, que estamos acá en la página del gobierno de la ciudad y no puedo todavía encontrar, porque la página del gobierno de la ciudad es un desastre, el área que corresponde para poder llamar a quien está encargado justamente, ponele, de la organización de la carrera de Miguel. No hay un área que te diga, esta es la Secretaría de Derechos Humanos, esta es la Secretaría de Deporte o la Subsecretaría. No sabés de qué depende, de qué ministerio depende, porque no hay un cronograma ni un organigrama que se pueda acceder fácil. Es una odisea. Uh-huh. Así como me pasó a mí con poder hablar con alguien de la... del CGP, ¿no? Que no había nadie, va, directamente. Pero bueno, ese es el gobierno que tenemos. Bien, creo que nos falta una pauta, si mal no estoy... Acá dice que sí. Si te parece entonces, Luis, y siempre recordándole a nuestros oyentes que estamos a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar, Vamos a una pausita, Fernando, y pasamos esta pauta que nos queda y volvemos otra vez. ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Aunque me cueste. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! A oír mortales. Vamos los vecinos es el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Una manera de reconocer a los vecinos que día a día hacen que vivamos mejor en Buenos Aires. Como los que mantienen su cuadra limpia, que ya se pueden anotar en Esa es mi cuadra y participar por un año de ABL gratis. Próximamente vas a conocer los nuevos reconocimientos del programa y sumarte por muchos beneficios más. Ingresa a buenosaires.gov.ar/vamoslosvecinos y entérate cómo participar. Vamos los vecinos, convivamos Buenos Aires. Y seguimos en Oíd Mortales, siempre a través de la MSN 90 y por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación, oidmortales2011@yahoo.com.ar o por Facebook, oidmortales2011 o al 3533-1744. Bueno, me imagino que estarás a full organizando la limpieza de tu vereda con los vecinos. Sí, sí. ¿Qué pasaron? Cuatro personas por la casa de mis viejos. Sí. Y empezaron a organizar la limpieza, ¿vos sabés? Sí. No me digas. Ay, sí, bueno. El presidente tiene una frase que dice, lo peor ya pasó. Sí. Y yo tengo una frase que dice, lo peor, o mejor dicho, para que no suene tan negativa, ¿no? Pero siempre puede ser peor. No sí. te quejes, porque siempre puede ser peor. ¿Qué pasó? Y la realidad es que no tuve una semana fácil porque tuve a mi papá internado y bueno, ya está mejor, ya está de vuelta en casa. Y a poco de llegar a casa, bueno, perdón, quiero agradecer a la guardia del día martes del Hospital Pirovano. Uh-huh. Estuve viviendo en la guardia desde las 9 de la mañana del martes hasta las 10 de la noche, y realmente es un laburo estresante, como pocos, terrible. La verdad que solamente quien pueda estar sentado, aunque sea en mi caso, yo estaba acompañando a mi papá y tratando de ayudar en lo que se podía, uh-huh. Es realmente infartante. O sea, yo creo que mis compañeros no pueden estar 24 horas de guardia, creo que es imposible. Sí, debe de ser muy... No, es imposible. En general no vi situaciones de maltrato hacia mis compañeros por parte de las personas que iban llegando por distintas cosas que les pasaban, pero es aterrador. La verdad que es muy duro trabajar uh-huh. en una guardia. Quiero agradecerles a todos y a todas las que nos ayudaron y nos acompañaron y nada. Pero la verdad hoy... que no tengo palabras para agradecer. Pero por el otro lado, se encontraron volvimos con una sorpresa. Ya hace un par de días de la internación, Y bueno, el cuento del tío, vaya a saber qué cosa, cuatro personas ingresaron a donde viven mis papás, acá en la ciudad de Buenos Aires, una haciendo de campana, obviamente, en la vereda, y nada, llevaron lo muy poco que ellos pueden tener, no son gente de dinero, son gente que ha sido trabajadora y que ahora son jubilados de jubilaciones mínimas, o sea que nada, pero bueno, no, igualmente yo trato de sacar ciertas cuestiones, ¿no?, que salen, y que uno, yo no había atravesado nunca una situación así, y yo no sabía qué hacer, si llamar a la policía, si no llamar, si era mejor, si era peor. Bueno, finalmente por consejo de un amigo llamamos, de golpe aparecieron cuatro patrulleros, ya esto ya había, hacía lo que había pasado, ¿no? Y la atención fue muy buena, tengo que reconocer que se manejaron con mis padres de una manera muy amable, muy gentil, las personas de la policía de la ciudad que vinieron a ver qué había pasado, tan amables y tan gentiles como las cuatro personas que ingresaron también a robarle, porque mis padres estaban maravillados de lo bien que los habían tratado. Y por el otro lado, hubo dos situaciones que yo diría podemos contarlas como simpáticas para salir un poco de este momento complejo. Una fue que mi mamá le preguntó a uno de ellos si estudiaba. Ah, bueno, tuvo tiempo. Y el señor Chorro le contestó que sí, que estaba estudiando abogacía. Ah. Y por el otro y lado, seguro que está, le preguntó a mi mamá si era acá. Claro, él, si era tu mamá era acá. Sí. El tipo estaría estudiando Derecho Penal. Y mi mamá le contestó, yo trabajé con los gobiernos de Evita y todos los que siguieron. y yo soy solamente una jubilada docente. Claro, bueno, está bien. Pero bueno, esas cosas que uno toma y rescata con un poco, como para darle un poco de humor y agradecer, bueno, que están menos, sanos y claro, que no les ha pasado nada. Eso es lo más importante, que no pasó absolutamente que no los han lastimado. Nada, sí. Y como yo, como mi mamá dijo, nos trataron muy bien. Sí. Hablaban muy bien. Y yo sentí algo que a lo mejor es no sé, yo no estoy todavía muy tranquila con todo esto que ha pasado, ¿no? Se imaginarán que para mí no es una situación fácil, pero yo sentí que quienes habían ingresado a robarle a mis padres estaban más cerca de una figura llamada Chocobar que de esa criatura que mataron de 8 tiros en el piso. Nada, tuve eso, no sé si está bien o si está mal, pero es lo que yo sentí. Eran personas jóvenes, entre 25 y 35 años, muy bien vestidos, que hablaban muy bien, que no eran de piel oscura, que eran más bien rubiones. Así que, nada, muchachos, empezamos la campaña para limpiar las veredas y las casas de la ciudad de Buenos Aires, pero me parece que... Lo que pasa es que también te la limpian del lado de adentro. Sí, igual ya te la limpian del lado de adentro. Claro. Si te ves los impuestos que te llegaron entre la luz, gas, ABL, AISA y demás, así es. Te la vienen limpiando hace rato. Bueno, pero Chris, bueno, nada, estamos así, esperemos que esto pase pronto y que mis viejos se repongan anímicamente, sobre todo. Igual están muy bien, la verdad que... Bueno. Que los admiro y están muy bien. Fue solo un susto, bueno. Y bueno, nos estamos yendo. Sí, yo quiero despedirme solo dando esta información, que hoy estuve con uno de los compañeros, el delegado Agustín Lecci, de Canal 7. Hoy no sale el noticiero, siguen con el conflicto con Lombardi, el secretario de Sistema de Medios y Comunicación y Contenidos Públicos. Les quieren hacer les quieren rebajar el sueldo al 50%, no le quieren reconocer su convenio colectivo. Por eso, si ustedes prenden Canal 7, no van a ver el noticiero del día de hoy. Siguen en conflicto, en retención de tareas por los incumplimientos de la empresa. Quería decir eso y nos vamos. Vamos con otro tema que es de Fito Páez, pero por Caetano Veloso. Bueno, y nos vamos anunciando que ya viene Sueños Posibles con Alfredo Grande, donde hoy va a entrevistar a alguien que nosotros ya hemos entrevistado, a la licenciada María Cristina Ventura. Nosotros la entrevistamos, ¿te acordás? Hace un tiempito, por la enfermedad de Lyme, que ella es una de las que sufre esa enfermedad, y hoy